Todos estos desastres, guerras, países desintegrándose. Mensaje entregado a María del Getsemaní. Pequeña, es mi santa voluntad que lo pongas, tal cual lo digo. Todos estos desastres, guerras, países desintegrándose. Me muestra una garra de diablo, con un terrón en su mano, y con sadismo cerrando el puño, y veo cómo va cayendo a la tierra seca deshecha, al piso. Esto que los mismos países están viviendo por estar no en las santas manos de mi padre, sino en las de Satanás, donde voluntariamente se colocaron, están viviendo lo que ellos mismos se procuraron, con su astucia para engañar, invadir países pobres, lo están viviendo. Creyeron en la mentira, sabiendo que era mentira. No se va a detener el desastre y la guerra, mientras ellos no volteen al cielo, y cambien a las manos del Padre. Son desastres que ellos mismos trajeron sobre sus sucias testas, uno tras otro, y no entienden. No dicen Dios sálvanos. Se trata de bastar a sí mismos, con sus carentes fuerzas, porque el Espíritu de Dios no está tras ellos. Están voluntariamente en manos del maligno, porque a todo le dijeron un entusiasta sí. Ahora piden misericordia, pero desde las garras de Satanás, y no se sueltan de ellas. Hay que renunciar al mal, para poder apelar al bien, como tú lo hiciste. Pero no quieren, pequeña. Tú, entre nosotros, eres un claro ejemplo de lo que el pecador puede lograr, si cambia de parecer, y apela y se va con Dios. Tú no la tenías, como dicen y argumentan ellos, defendiendo su terruño, no la tenías más fácil, todo lo fuiste perdiendo, desde tu juventud, tus sueños, tu belleza física, y no reclamaste a Dios, fuiste aceptándolo con dolor y soledad, y hermanándote a tu prójimo, apelaste a Dios, y Dios te escuchó. Siempre escucha.